Buenas tardes, Segovia. Buenas tardes, España. Todo tiene un principio y un final. Y hoy empezamos a escribir el final de esta iniciativa que comenzó en el mes de marzo, que es el audio del Vamos, el audio que ha ido difundiéndose y ha ido creciendo pues en estos 2 meses. Las noticias son que Segovia pasa fase 1 en la cuarentena, en la desescalada, y que las medidas que se han adoptado por el Ministerio de Sanidad para pueblos de menos de 10.000 habitantes permiten también otro modo de vida al que hemos estado sujetos durante este tiempo. No os preocupéis porque el audio del Vamos seguirá hasta el domingo, último día en fase 0, y aquí estaremos dando caña y animando ya en esta recta final que estamos viviendo todos. Y en el capítulo de cumpleaños nos marchamos primeramente a Cantalejo para felicitar a Dolores, de parte de su hija Charo y de Manolo y de sus nietos, que nos han dicho que es su cumple. Así que felicidades, Dolores. Y regresamos a Caballar desde Cantalejo para felicitar a Begoña en su cumpleaños. Begoña es miembro del coro del pueblo y pues que pronto estemos juntos otra vez cantando, a ver cuando la situación sanitaria lo permite. Felicidades, Begoña. Y también en Caballar felicitamos a Rita, que es de las más mayores del pueblo. Así que felicidades para ti también, Rita, en este confinamiento especial que has vivido. Y terminamos en la granja felicitando a Silvia San Juan de parte de Sonia. Así que Silvia, que canta muy bien, felicidades para ti también. Y la sección musical del Vamos va a estar amenizada hoy por un paloteo recopilado en el pueblo de Orejane, que está extendido por muchos pueblos de la provincia de Segovia. Vamos con él. Mucha precaución y mucha cautela, que el virus sigue ahí. Por favor, responsabilidad. Una, dos y tres. ¡Vamos!